Estamos en comunicación con el intendente municipal de Galvez, ingeniero Mario Fisore. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes ahí en la radio y muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, un poco saliendo de lo que significa la investidura del intendente, como presidente del Partido Justicialista, se ha emitido un documento con respecto a una denuncia concreta debido a la situación que se ha creado en el Consejo Municipal. Lo que se plantea de una denuncia, se plantea el hecho de que los consejeros de la oposición habrían tomado medidas en forma unilateral con respecto a incremento en sus dietas, concretamente, Mario. Sí, así es. En este mes de agosto nos desayunamos en que la liquidación de haberes o de las dietas del cuerpo legislativo, hay una diferencia de más de 20.000 pesos entre los concejales de la oposición y los concejales Lamberto y Luna, en virtud de que, bueno, el concejal Bassiniana no cobra dieta por una decisión personal, pero en este aspecto entendemos que es una cuestión anómala, que raya lo ilegal desde el punto de vista de que han dado la orden desde el bloque de la oposición al estudio particular, al estudio privado, que liquida los haberes del cuerpo legislativo para que tomen un 8% más que en su momento este intendente, allá por el año 2012, no se lo otorgó. Y el decreto de donde se emite la liquidación de sueldos o de dietas del cuerpo legislativo es muy claro y dice en su artículo primero que el concejal cobra como dieta el 58,5% del haber que percibe el intendente municipal. En este aspecto se lo han liquidado muy distinto, tomando una ordenanza del año 2011, que lo que dicta es el sueldo del intendente en 2,5 veces el haber básico de la categoría 22 del empleado municipal, pero yo en el 2012 como intendente no me di ese incremento del 8% paritario de aquel momento. Con lo cual, hoy se están liquidando los concejales de la oposición ese 8% más, que si uno lo suma a la paritaria vigente del 46% al mes de agosto para todos los empleados de los municipios, los concejales de la oposición están percibiendo en agosto un 54% de incremento salarial, lo cual no se condice con la realidad vigente, y menos con la situación social, económico-financiera que se está viviendo. Por un lado, plantean mejoras en la situación del funcionamiento del Estado, y lo único que les preocupa indudablemente es aumentarse el sueldo. Estuvieron más de un mes sin sesionar durante todo el mes de julio, cuando se los había convocado para sesiones extraordinarias. Durante el mes de agosto recién empezaron a sesionar durante la segunda semana y no haciéndolo en la primera. O sea, hay un montón de cuestiones anómalas que estamos viendo en el cuerpo legislativo que no nos parece correctas, están siendo ilegales porque además no existe ningún acto administrativo por el cual se deban incrementar las dietas en el corriente mes. Y el cuerpo legislativo en su conjunto hubiese modificado el decreto vigente desde el año 2004, ahí estaríamos de acuerdo en lo que hace a que el Consejo tiene facultades para lo que es disponer las dietas de cada uno de los concejales. Pero no hay ningún acto administrativo que eso lo diga, así que es totalmente ilegal lo que han hecho, y más aún aumentarse un 8% más de lo que la paritaria otorgó para el mes de agosto, ¿no? Intendente, digamos, yo tengo un diálogo con dos de los tres concejales, concretamente con Botero y con Manuel Buero, que negaron esta situación. Eso se plantea que lo hacen en base al artículo, a lo que significa la reforma esa interna que se dio del 58% del sueldo del intendente, de acuerdo a lo que está planteando el documento, es superior eso. Pero digamos, aquí hay una situación que si es de forma directa ellos fueron a plantearle esto al estudio contable que le liquida los sueldos, digamos, ¿qué papel jugó la presidencia? Como... Claro, ahí está la cuestión anómala, porque por un lado, ¿por qué el cuerpo legislativo tiene que elegir un estudio particular al cual hay que pagarle recursos del Estado para que liquide sueldos cuando el municipio pone a disposición el departamento personal para poder liquidar también las dietas de los del cuerpo legislativo sin costo para el Estado? Y por el otro lado, el presidente del Consejo, que es quien debe administrar el cuerpo legislativo junto con la secretaria que se elige para la administración, deben hacer votar en el Consejo Municipal cualquier modificación a la normativa vigente. Y en este caso particular, no se modificó, como lo decía recién, el decreto del año 2004 que fija el sueldo o la dieta del cuerpo legislativo y de la Secretaría del Consejo de acuerdo al 58,5% del haber percibido realmente por el intendente, no del haber que debería cobrar el intendente, del haber que percibe el intendente. Si yo no me di ese 8% en el año 2012, indudablemente tampoco el cuerpo legislativo puede incrementárselo, porque yo lo que percibo hoy como intendente es mucho menos a ese, no teniendo en cuenta ese 8% de incremento de aquel momento. O sea, ahí está la anomalía total en la interpretación que le han dado a la normativa vigente. Y más aún, como decía, se está haciendo liquidar los haberes en un estudio totalmente particular, privado, que tiene costo para el cuerpo legislativo, cuando podrían directamente hacerlo en el departamento personal del municipio, y de ahí en adelante no tendría costo para el cuerpo de concejales, ¿no? Este incremento también lo habría recibido la secretaria, concretamente dos secretarias que tiene el consejo. Indudablemente que las secretarias del consejo, que son dos hoy, también en el mes de agosto tienen la liquidación de su haber con respecto a la nueva liquidación que se ha hecho el cuerpo, el bloque de concejales, o los bloques de las concejales de la oposición, porque bien los concejales Lamberto y Luna no lo han tomado, han renunciado a eso, pero el presidente del consejo debería hacer tratar este tema en el recinto, y después, bueno, si obtienen los votos necesarios, quedará modificado el decreto y habrá que absorber ese nuevo incremento que para mí no se condice con la realidad que estamos viviendo para los concejales en su totalidad, porque no tiene que haber diferencias en lo que perciben los concejales, es para todos igual. Con respecto al consejo, tanto usted como alguno de sus secretarios, su secretario manifestó digamos un poco la queja con respecto a no tratamiento de algunas ordenanzas, lo que significa el comedor de, concretamente, el comedor que funciona en el barrio Unidad, de Irma Negra Trayay, digamos que la semana pasada fue tratado y hubo abstención y votos negativos para que esto no saliera, lo que significa, digamos, una ayuda a ese comedor por parte del Fondo de Salud. Claro, indudablemente un mismo proyecto que se aprobó para el comedor Santa Margarita no se aprobó para el comedor del barrio Unidad, aduciendo de que como el comedor del barrio Unidad es municipal y el municipio es el que cobra la tasa del Fondo Municipal de Salud, es como que ellos plantean de que el recurso vuelve a la municipalidad. Y no es así, es un programa a través del Fondo Municipal de Salud para ejecutar distintas tareas dentro de lo que es la parte recreativa, educativa, social del comedor infantil del barrio Unidad. Esperemos que esto se pueda rever, se pueda presentar otro proyecto en estas circunstancias y lo puedan acompañar la totalidad de los concejales como así debería ser, porque no hay diferencia entre el proyecto aprobado para el comedor Santa Margarita y el proyecto presentado para el comedor del barrio Unidad. Pero bueno, son criterios, igual que siempre se plantea cuestiones de que desde la oposición, de que no están de acuerdo o están en desacuerdo con algunas cuestiones que desde el gobierno municipal ellos tienen la herramienta, que es la banca en el cuerpo legislativo, para presentar proyectos alternativos para que podamos discutir todos. Y si son mejores los proyectos que se presentan como para poder llevar adelante la gestión del Estado, bienvenido sea. Pero hasta el momento, desde que soy intendente y llevo 15 años como intendente, ningún bloque de la oposición ha presentado un proyecto alternativo a la gestión que estamos llevando adelante. Solamente en campaña electoral propone algunas cuestiones, algunas que son totalmente irrealizables desde el punto de vista de lo que es las leyes vigentes en el Estado, pero que caen bien en el oído de la gente, pero que indudablemente no pueden aplicarse. Entonces a mí me gustaría que nos sentemos a trabajar, porque el cuerpo legislativo también es un organismo que compone el gobierno del municipio. Nosotros somos el ejecutivo, pero hay otro órgano que es el legislativo, que es parte del gobierno, y que de allí surjan propuestas reales de cómo mejoramos la calidad de los servicios, porque para eso hay que tener en cuenta recursos económicos, recursos humanos, recursos en maquinarias, en elementos, horas de trabajo, presupuestos. Estos propios concejales que usan metas en sueldo ni siquiera aprobaron el presupuesto de la municipalidad en diciembre del año pasado para el corriente ejercicio, donde en ese propio presupuesto está el presupuesto del Consejo Municipal. Aprueban un presupuesto del Consejo Municipal en diciembre del año pasado para todo el año, y a mitad de año se dan un incremento en las dietas de más de 21.000 pesos. Yo no lo puedo creer, la verdad. Es una cuestión que no me entra como gestor, como administrador del Estado. Me parece que le erraron feo, y más aún en estas circunstancias donde todo el mundo está discutiendo paritarias, donde no alcanzan los recursos, donde la inflación está pegando fuerte en el bolsillo del trabajador, donde hay dificultades socioeconómicas en todos lados. Acá lo único que se preocupa los bloques de concejales de la oposición es en aumentarse las dietas. Eso, la verdad, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, y no me entra en la cabeza de que en estas circunstancias se aumenten los sueldos. La verdad, es una irresponsabilidad total. Intendente, ¿cuáles serían los pasos a seguir por parte del Ejecutivo con respecto a esta situación? Si no, digamos, si nosotros no hay un cambio. El Ejecutivo va a plantear al cuerpo legislativo que es una cuestión totalmente anómala lo que se ha hecho en esta liquidación de haberes del mes de agosto, porque no se condice con la paritaria vigente, y a su vez vamos a solicitar al cuerpo legislativo de que se trate en el Consejo Municipal la modificación, si quieren modificarla, del decreto vigente del año 2004, que es el que está en vigencia para la liquidación de dietas del cuerpo legislativo. Si el cuerpo legislativo lo trata y lo modifica, bueno, así será, y después la gente dirá sobre este tema. Pero mientras tanto, mientras esto no ocurra, no se puede liquidar distintas dietas a las vigentes y a lo que dice el decreto, porque ese decreto o la cuestión administrativa no se realizó en el cuerpo legislativo local. Bueno, saliendo de este tema, yendo a la tarea municipal, vemos el avance de obra con respecto a las colectoras de la entrada a Gálvez, Jorge Newbery, fundamentalmente. Allí la parte que se está trabajando en la colectora del lado norte. Sí, así es. Esta es la parte previa a una obra que se va a ejecutar de pavimentación de las colectoras, tanto la colectora norte como la colectora sur, en los tramos que no tienen pavimento. Y hoy la empresa prestataria de los servicios sanitarios está ejecutando la extensión de la red cloacal en un sector de la colectora norte que va desde el límite del Club Deportivo Jorge Newbery hasta la calle Cuba, que es el sector faltante del desagüe cloacal con las conexiones domiciliarias. Terminado esto, la empresa Obrin, que es la empresa que está llevando adelante la repavimentación de la ruta provincial 80, en un convenio suscrito entre dicha empresa, la Dirección Provincial de Vialidad y el propio municipio de Gálvez, que hizo el proyecto ejecutivo de obras, se va a ejecutar la pavimentación de estas colectoras, que va a comenzar, como decía, terminada esta cuestión de los desagües cloacales. Estimamos en unos 15, 20 días estarían iniciándose las obras ahí de repavimentación, o de pavimentación, perdón, de las colectoras de la ruta provincial 80 en el tramo urbano que se llama hoy Eva Perón de nuestra ciudad. Perfecto. La otra obra también de pavimentación está referida a la calle, a la continuación de calle, la que está ubicada frente, digamos, a San Martín concretamente, ¿no? La entrada de Galvez. Sí, es así, también a través de un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, a través del programa Fortalecimiento Vial Urbano, de la misma manera que hicimos el ingreso norte por calle San Martín, se va a ejecutar la pavimentación del acceso al área industrial oficial, desde el acceso norte de Galvez, que sería la calle Antonio Valari, hasta la calle que fue designada recientemente con el nombre de Jorge Beglio. Así que eso es una obra muy importante. El día 9 de septiembre, a las 10 horas, se abren los sobres de la licitación que se realizó, del llamado a licitación para la compra de todos los materiales, en virtud de que la Dirección Provincial de Vialidad dispone otorgar al municipio el 80% del monto de obra. Está evaluado en 27 millones y algo de pesos, y el municipio debe disponer el otro 20% a través de lo que es la mano de obra, el movimiento de suelo y las maquinarias pertinentes para ejecutar la obra. Así que próximamente estamos recibiendo los recursos, que van a ser el 90% de ese 80%, unos 20 millones de pesos aproximadamente, que estaría depositando Vialidad al municipio para poder abonar en la compra de todos los materiales para poder ejecutar la obra. Terminada la obra de cuneta que estamos haciendo en Barrio Arana con personal del municipio, por administración del municipio, se empieza a ejecutar esta importante obra, que es una pavimentación de casi 7.000 metros cuadrados, que va, como te decía, va a darle un ingreso permanente pavimentado al área industrial oficial donde Tadeo Cerveno. Hay un tema que, como bien patrimonio de todo galvense, del municipio concretamente, es el pavimento. Eso es un patrimonio muy importante, debe ser el más grande que tiene cualquier municipio. Y la situación que se da con las roturas que produce Aguas Provinciales, fundamentalmente, y lo que significa también la reposición, lo que significa después de la rotura y, digamos, el cierre de cualquier rotura que producen, que por lo general al poco tiempo se hunde, lo que significa la mala calidad o el trabajo mal hecho, que un poco va en desmedro de lo que significó el pavimento anterior, ¿no? Sí, así es, como vos decís, estamos teniendo importantes problemas con respecto a la empresa prestataria de los servicios sanitarios, que tiene subcontratado una empresa que es la que rompe y repavimenta los sectores donde se producen roturas de cañerías o recambio de colectores cloacales o conexiones domiciliarias nuevas de agua o de cloacas. Esto hemos hecho por escrito un planteo hace 15 días a la gerencia zona norte de Aguas Santafesinas, donde hemos planteado con fotos y con lugares específicos la gran cantidad de baches que se han producido y que no han sido reparados por la empresa prestataria, que nos contestado que a fin de este mes, casualmente el día de hoy, estaría finalizando la contratación que tienen con una empresa que era la empresa Novelo, y que estaría viniendo otra empresa a hacerse cargo de lo que es estos trabajos en la vía pública que le corresponden a Aguas Santafesinas. Esperemos que esta empresa sea mejor, y a su vez también que Aguas Santafesinas tome la decisión de reparar y de adecuar todos los baches que hoy se han producido en distintos sectores de la ciudad, que son varios, para poder tener un pavimento mucho mejor cuidado. Y desde el Estado, desde el municipio, estamos viendo ahí la posibilidad de armar un esquema de un programa a través de contratación también de recursos humanos en lo que tiene que ver con tomado de juntas, relleno de grietas y también bacheos, tanto en frío como en hormigón, en distintos sectores, que en los próximos días lo vamos a terminar de definir, como para poder también ponerlo en práctica de acá a fin de año, para poder también tener un mantenimiento más acorde de nuestro, como vos bien lo decías, un patrimonio, de los patrimonios más grandes que tiene el Estado Municipal, que es su planta urbana de pavimento, ¿no? Sí. Otro tema muy importante, hoy tomamos conocimiento de la posibilidad concreta de que se va a instalar, digamos, una oficina de Santa Fe Servicio en lo que significa, digamos, yo tengo todavía como DIAP, el edificio del DIAP, ahí en el barrio Santa Margarita, en el barrio Alto del Norte, concretamente, ¿no? Sí, así es. Se está instaurando una nueva oficina allí en el DIAP, de lo que es ENACOM, de lo que es también la designación de una nueva persona para el tema del Centro Territorial de Denuncias, o sea, y también vemos que en lo que es el Centro Territorial Comunitario, que ex-PIAT, tenemos espacios para que distintas instituciones del quehacer comunitario puedan desarrollar allí sus tareas, sus trabajos, así que es muy importante poder ser un nexo entre la parte pública y la parte privada o la parte institucional para poder trabajar en conjunto y hacer cada día de una comunidad mejor, ¿no? Perfecto, intendente, agradecido por el momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, una denuncia con respecto a los concejales de la oposición, que se habrían aumentado sus dietas, no es salario, es dieta. Este consejo es el único que tiene dieta y cobra aguinaldo. Eso no existe en ningún lado.